History plays the first time as tragedy, the second as farce. Bienvenidos a una nueva emisión de Tragifarsa en este día domingo especial para Tragifarsa, con un especial justamente sobre el capitalismo salvaje, ¿no? Sobre el capitalismo en su expresión más avasalladora, destructiva, ¿no? Y qué mejor que hablar de destrucción con Esteban, nuestro invitado del día de la fecha. Decimos destrucción. Decimos Esteban. El diccionario aparece así, destrucción y en la foto de ella. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y bueno, es un gusto participar de esta. Además es una ocasión tan especial, ¿no? Porque no sé si quieren contarlo o lo contamos al final del programa porque. No, bueno, que es especial porque es nuestro último programa en un tiempo. Vos te vas a fogonear la revolución en Chile, hay que decirlo. Sos un Hemingway, como hablábamos ayer. Sos un Hemingway de nuestro tiempo. Te vas a pelear por la república. Y sí, me convoca, ¿no? Estos tiempos álgidos en el hermano país trasandino, donde los jóvenes, como en otras épocas, están impulsando un cambio total, estructural, que empieza por el sistema educativo, pero luego se va a ir trasladando. Esto lo hablé con Camila Vallejo por Twitter y me confirmó que esto va a ser así. Esto es solo el comienzo. Y más o menos para noviembre va a estar ya implantado. Es un plan altusariano, ¿no? Desde cambiar los aparatos ideológicos del Estado para, bueno. Sí, estrangularlos. Exactamente, sí. No, digo, para que esa fábrica de chorizo se convierta en una fábrica de militantes conscientes y dispuestos a todo, como Camila Vallejo. Así es. Así que bueno, mientras la gente cree, ¿no? Y le da mayoritariamente su apoyo a esta joven, a esta, líder. Sí, a los jóvenes en general, a todas estas propuestas de democratización de la educación, no saben que en realidad le están dando el apoyo a un cambio total, cultural, económico, político, que bueno, van a empezar a disfrutar dentro de muy poco, ¿no? Así, y bueno, quiero estar ahí para poder también registrar ese momento y después, cuando sea el momento, hacer el informe, primero, por supuesto, para la Embajada de Corea del Norte y luego sí, venir y comentar un poco en el programa también, ¿no? Bueno, me parece bárbaro, así que bueno, esto va a imponer un impas acá en Tragedia y Farsa, así que bueno, por eso queríamos convertir este programa en algo un poco más especial que lo de costumbre. En una fiesta. Aparte, bueno, se va temporalmente Juan Pablo y por eso hicimos este especial de capitalismo salvaje, que es algo que también que se va, ¿no? Sí. Esperemos que no temporalmente, sino que definitivamente, pero sí. Ya que hablamos de despedidas. Una cosa que relativo a esto, que Tragedia Farsa siempre ha hecho, o no siempre, pero algunas veces, especiales de Chile, ¿no? De cine chileno. Y bueno, esto es una muestra de que todo ese arduo trabajo de ver películas y comentarlas da sus frutos. Bueno, ¿no? Hay que decir que también hicimos el especial Grecia. Sí. Y este fue más directo, quizás. El de ¿fue Chile? ¿Sobre la marcha de los arrendimientos o...? No, fue antes. Fue poco antes. Sí. Por eso. Fue muy directo, al toque. Hicimos el especial, los resultados se dieron inmediatamente. A veces, como en el caso de Chile, hay que esperar un poco más, ¿no? Hay que esperar que estén dadas las condiciones. En Grecia estaban dadas y prendió enseguida. Y en Chile, sí. Había que construirlas. Hizo falta una Camila Vallejo para que estuvieran dadas las condiciones. Sí. Y sí, siempre falta una personalidad atractiva, insigne, ¿no? Es lo que le faltaba, quizás. Ah, Grecia, eso lo tenía al perro. Sí, no, es el chiste, ¿no? Perros y perras. Pero, sí, quizás Canelo falló un poco en... Atrajo desde la ternura, pero le faltó un poco atraer la adhesión del público masculino, no zoofílico. Igual agradecemos y saludamos de acá, por supuesto, el aporte de Canelos. Así es, así que bueno, ¿te parece si vamos a un tema y después arrancamos con este especial? Bueno, dale. Bueno, muy bien. No sabría decirte qué vamos a poner, pero bueno, que sea una sorpresa. Bueno, la esperamos entonces. Volvimos después de escuchar a T-Rex con Metal Guru. Y bueno, y si hablamos de dinosaurios como T-Rex, qué mejor que hablar de los dinosaurios del capitalismo salvaje, ¿no? Que siguen allí, lamentablemente. Por ahora todavía no ha caído el meteorito del socialismo de una manera definitiva como para extinguirlos. Bueno, pero por algo también las dos películas que vamos a comentar son de una década que ya pasó. O sea, porque esa gente ya... no existe, ya no existe gente como esa en la actualidad. Todavía quedan, ¿eh? Todavía hay, sí. No existen, pero que los hay, digamos. Bueno, no dijimos que hoy vamos a hablar de dos películas. Wall Street, la primera, de Oliver Stone. No estoy en la chata, perdón. Oliver Stone, año 1987, ¿no? Sí. Puede ser. Y la otra es Other People Money, de un... ilustre desconocido, no me acuerdo cómo se llama el director, lo busqué y es un tipo. Sí. De un apellido medio judío. Sí, no me bastante. Juson, porque se llama algo así. Juson, sí. Algo así. Un tipo muy loser, así que me fijé en IMDb y no tiene, no registra ningún otro éxito, sí. ni nada parecido. Pero bueno, que nos dejó esta, para mí, yo lo voy adelantando desde ahora, esta joya de. Joya cinematográfica. Joya cinematográfica, exactamente. Bueno, sí, está bien. Yo coincido en general, bastante. Me gustó mucho la segunda película, Other People Money. Vamos a tener debate porque ya yo anticipo desde ahora la posición de Esteban es... No, yo no... Sí, bueno, sí. Está bien, dale, sí, entonces. ok. Así que, ¿por dónde te parece empezar? Bueno, arrancamos entonces por orden. Empecemos por Wall Street, sí, exactamente. Bueno, ya dijimos, película de Oliver Stone, ambientada en 1985, antes del... Es interesante, ¿no?, que la sitúe ahí, antes de este crack de la bolsa, del famoso lunes negro. Es que creo que hay toda una movida con eso. Como que la película iba a estar... La película es del 87, ¿verdad? Sí. Iba a estar ambientada casi en la actualidad. El tipo como que a propósito la sitúa un par de años antes. Para hacerla que esté sea previa a eso. Porque de hecho en la película, no sé si te acordás, cuando hablan por primera vez del personaje de Gordon Gekko, que es Michael Douglas, uh-huh, que es como el villano de la historia, si es que se puede hablar de un villano. Él habla, dice... Ah, es claramente el villano, ¿eh? Perdón. Sí. Estaba convencido. Pero es un villano, no está tan claro, digo. Bueno, no porque es el no único, sea... que está claro que es malo. Sí. Hay grados, digamos. Bueno, y le toca para mí no era tan mal tipo después de todo. No, lo que iba a decir es que cuando se lo menciona por primera vez, se habla de que el tipo, a los 10 minutos del accidente del Challenger, que es en el 86, estaba haciendo negocio. La película está ambientada en el 85. ¿Entendés? Como que hay un anacronismo ahí. Por eso, yo había leído algo como que el tipo toma la decisión de hacer en el 85 para hacerlo previo a esto. Uh-huh. Que no entendí bien mostrar... igual de previo a qué era. Vos por ahí me podés explicar. No, muy bien no sabría explicarte. Lo único que sé es que es una jornada así difícil para la bolsa americana en que cayeron, no sé, todos los bonos, no sé cuánto, por ciento. Fue así como una de estas... Uno de estos cracks así. Sí, una de estas corridas que están habituales. Pero ¿por qué el tipo quiere hacerla previo a esto? Y me imagino porque la idea de Stone es decir, bueno, mirá lo que era la fiesta antes de la explosión de la burbuja, digamos. Esta fiesta, sí, compro, vendo, ¿no? Y que lleva a estos cracks periodos. Uh-huh. Me imagino que viene por ahí. Que después hubo como una cosa de más control y eso. Ahí no sabría qué decirte. Me creo recordar que sí, que después que es la igual SEC. Ya que gente, intento de control sobre eso y que se desmadren, ya han hecho, ya van como 5 o 6, digo. Pero bueno. Ahí está la película para mostrarte. Que es indomable. Está bien. El tema. Sí, creo que redundó después en una serie de pocos controles más, pero a veces son simples formalidades. No tiene ningún... Para reiniciar el juego. Digamos. Sí. Poner las cosas un poco en orden. Sí, porque además además en la película medio te muestra como que... por lo menos lo que me quedó a mí, ¿no? Como que si vos te movías, los tipos tenían como una especie de código de ética en el cual ciertas informaciones no las podías dar y como que ciertas cosas no las podías decir. Penal o civil, en realidad. Sí, ¿no? Bueno... No sé, no sé qué. Pero que él decía como que no te puedo decir eso pues podría perder mi licencia. O sea, como que tenía que responder bueno, al organismo. Bueno, esas son legalidades. Bueno, digamos, está bien, pero lo que digo es la justamente película, lo que la película dice es, bueno, el negocio es no, justamente no hacer eso legalidad. Claro, eso es lo que iba a decir. O sea, la película como te lo que medio te da a entender es como que si vos te quedás, te movés dentro de esas legalidades, vas a ser el boludito que está llamando por teléfono como él está al principio, y así, como el viejo ese que después lo echan, y siempre toda la vida vas a estar ahí, y que los tipos como Gordon Gekko y como el inglés eran justamente los que habían salido de esa... Claro, nadie hace legalidad. La plata trabajando, digamos, ¿no? Siempre hay que buscar un poco... Aparentemente sería así, todo indica que sería así. sí. Contamos, hacemos la sinopsis, sí, más o menos, muy brevemente, porque igual no tiene mucho. Las dos películas, digamos, se pueden resumir así en un párrafo puro. Sí, duro, la Wall Street tiene como más vueltas, un poco más de vuelta de tuerca, me parece, ¿no? Trata de contar más cosas, sí. Trata de contar más cosas. Y bueno, son bastante parecidas también. Sí, yo me los dos protagonistas son muy parecidos. Me di cuenta después, yo Wall Street no lo había visto, o Dos People's Money sí. Pero viendo Wall Street había muchas partes que decía esto es calcado de lo que después aparece en Other People Money. Decíamos, bueno, cuenta la historia Wall Street de Uncle Charlie Sheen. Eso bueno, previo trabajo, ahí vemos el origen de su fortuna, ¿no? Sí. Trabajando Wall Street, no, bueno, es un humilde corredor de bolsa que se dedica, como le dicen en un momento, a venderle bonos basura a dentistas y jubilados. Sí. Pero que sueña con jugar en las grandes ligas, ¿no? En esto de comprar y vender y así al por mayor, digamos, no en el menudeo en el que se maneja constantemente. Y bueno, por eso su aspiración es conocer a Gordon Gekko, una especie de player de George Soros, ¿no? Así de gran jugador del mundo de las finanzas. Bueno, con el correr de la película vemos que al final logra acercársele y le da unos datos. Como siempre, esto de la bolsa es así como un gran mercado de, ¿cómo decirlo?, de capital social, ¿no? De esa información, a ver a quién conoces para que te dé el dato que te permita estar ahí un segundo antes que la competencia y anticiparte al mercado. Utiliza información que recaba de su padre, que es un sindicalista, ¿no?, de ética y principios, ¿no?, irreductibles, ¿no? Y bueno, una charla de café con su hijo le da una información relacionada con la aerolínea en la cual trabaja, en la cual exonera, en un fallo que va a exonerar a la compañía de un accidente. Y bueno, y ese es el capital, digamos, simbólico, informacional, que con el que este muchacho Bud Fox, que interpreta a Charlie Sheen, logra convencer y seducir un poco a Gordon Gekko, ¿no? Decirlo, bueno. Sí, pero va como que le lleva como un paquete de cosas, dice, de cosas en las que podría llegar a invertir, y Gordon Gekko como con la mira le dice tipo, bueno, decime algo que yo no sepa, porque todas estas cosas yo ya las sé. Y es cuando él, medio traicionando como su propia ética y cualquier ética, le revela esto. Que ya el primer paso es justamente correrse de lo legal o de lo ético, de lo establecido, ¿no? Y el valor agregado siempre termina implicando traicionar a alguien, ¿no? O hacer algo indebido, de alguna manera. Exactamente. Bueno, con el correr de la película, perdón que lo repita, como que va introduciéndose, ¿no?, en el círculo de Fox, en el círculo de Gordon Gekko, también haciendo uno que otro chanchullo al margen de la ley para conseguir esto que no es más que información, ¿no? Sí, que lo contrata no solo como un mero corredor, asesor, sí, corredor de bolsas de acciones, sino, bueno, un espía directamente, un espía financiero que va en busca de información archisecreta de competidores, ¿no? Grandes players competidores para usar en beneficio de Gordon Gekko, ¿no? Así es como en realidad efectivamente se hace conocido o emerge como una figura importante dentro del círculo que interpreta Michael Douglas, ¿no? Exactamente. Pero bueno, después de probar todas las miles del éxito, ¿no?, de conquistar una bella mujer, bueno, bella, realmente muy discutible, la belleza de los 80, muy discutible. Y bueno, logra triunfar, logra ser exitoso por una vez en la vida. Y bueno, a partir de ahí empiezan los problemas. Exactamente, hasta que llega ahí como al nudo de la del meollo del problema, ¿no? Que es nuevamente la aerolínea en donde trabaja el padre. Sí, faltaba. Que nos enteramos que está dando pérdida, está pasando por un momento un poco vaciago. Y bueno, se le ocurre a Bud Fox, ¿por qué no entregársela en bandeja a Gekko para que la revitalice, ¿no?, con los jugos del capitalismo salvaje? Claro. Que hinque sus dientes y aplique sus conocimientos de management y de capitalismo. Y además, ¿no te acordás cuando tienen la reunión con las cabezas del sindicato? Que era uno, era el padre, que era como de los mecánicos. El otro, estaba la de las azafatas, y el otro no me acuerdo que era de pilotos. De los pilotos, sí. Bueno, cuando tienen la reunión en el departamento, que Gordon Gekko les hace todo este entre, ¿no?, que le dice que él los iba a llenar de plata y qué sé yo, y dice, bueno, ahora le paso a mi amigo Bud, que les va a decir cómo pensamos hacer todo esto. Y el tipo se para y dice, software. Dice, publicidad. Y se empieza a tirar así como cosas así como tipo. Y viste, digo, y nada más. Y pues no sé, pero capaz que esas palabras en los 80 sonaban como muy impresionantes. Marketing. Sí. No, bueno, pero está caro, bien, no, sí, exactamente. Claro. Subir los precios y bajar los... Claro, tal cual. Subir los precios y bajar los sueldos, eso era más o menos la política. Hacer un poco más de publicidad, ese era como el mix. Bueno, pero y después nos enteramos, vueltas de la vida, que en realidad lo que Gordon Gekko quería hacer, y esto así para resumir, era bueno, algo que, y haciendo, saltando un milisegundo a Other People Money, era algo que aparentemente nos enteramos como que estaba muy de moda en los 80, que era comprar el paquete accionario de una compañía X que estuviese pasando por un momento más o menos gris, y directamente vender los activos tangibles e intangibles y quedarse con la diferencia, ¿no? Nos enteramos de esta maniobra, que es básicamente lo que tenía en mente Gekko para esta aerolínea. Comprarla y liquidar todo, desde los hangares hasta las rutas, hasta los trajes de los pilotos. Sí, de hecho hay una frase que se citaba mucho, yo me acuerdo en el 2008 con él, se citaba mucho sobre esa película, que es cuando le dice, cuando medio Charlie Sheen, Bad Fox, lo encara y le dice por qué había hecho eso, porque esto, de todo esto supuestamente el personaje de Charlie Sheen no está enterado. Uh-huh. Y cuando se desayuna de lo que quería hacer Gordon Gekko, lo encara y dice, ¿por qué querías hacer esto? ¿Por qué te estás tratando de hundir a la compañía, a la empresa que trabaja mi papá? Y Gordon Gekko le dije, porque es hundible. Porque era como que era una posibilidad. Era una frase de la película que yo me acuerdo que se citaba mucho. Y acá tenemos, a partir de este momento empieza algo, yo me acordaba de vos cuando venía divertido, que es como... el efecto, la vida de los otros, ¿no? En donde vemos a este joven escalador y sin escrúpulos que haría cualquier cosa por pegarla, por triunfar en este mundo salvaje de los negocios, convertirse del día de la noche a la mañana así en un paladín de la ética. Sí, yo creo que este caso es más verosímil. Es más verosímil, sí, totalmente. Yo me acuerdo de vos, está más o menos en el mismo plano que... Pero tampoco lo defiendo mucho, porque también es una salida fácil, ¿no? Yo me acuerdo de... llevarlo al conflicto más directo, conflicto familiar, o sea, que sus propias decisiones afecten el destino de su padre y de su familia. No, de hecho no, como... no lo afectaba Michael Douglas le dice, con la plata que vos vas a hacer, tu viejo nunca va a tener que laburar más. Él es como que lo hace en el nombre de toda esta gente que dependía del padre, me parece, más que sí, por el padre en sí. Es un poco como el dilema de recursos humanos, ¿no? Sí, que como también, para hacerlo, a ver, como para hacer que el tipo se involucre, tome conciencia de lo que estaba haciendo, tienen que sí o sí involucrar a la familia, digamos, porque si hubiese sido otro, le hubiese chupado 3.000 euros. Sí, es cierto, bien. Uno de estos casos, por supuesto, el padre quedaría en la indigencia porque el hijo estaría beneficiado económicamente. Pero sí, es como una especie de ruptura última, sí, con la ética del padre y, por supuesto, con, de hecho, con al principio, la gente que depende o es compañera. De hecho, al principio de la película, la primera movida que hace Charlie Sheen para Michael Douglas, Bad Fox para Gordon Gekko, es algo muy parecido, que lo hacen con una empresa que se llamaba Anacott Steel, creo, uh-huh, que se llamaba, que era una acerera de Pensilvania. Sí. Pero era más o menos lo mismo que hace, o sea, de hecho él, la movida que le hace a Gekko es la misma secuencia de pasos que la que, uh-huh, hacía con esta. Las víctimas eran invisibles. Eran, sí, eran anónimos. Claro. Y bueno, así que ahí es cuando se redime, ¿no? Finalmente salva su alma, sí. Charlie Sheen, uh-huh, para luego encontrar finalmente, ¿no?, paradojas del destino, el castigo, ¿no?, por todas sus acciones anteriores, ¿no? No sé, porque la película tiene un final abierto ahí, en ese sentido, y de hecho, bueno, Wall Street 2, si no me equivoco, empieza que el que fue, es como explicando que el que fue a la cárcel realmente fue Gekko, sí, y no Bad Fox. Sí, sí, sí, de hecho, Bad Fox, hay un cameo en la segunda parte en la cual dice que él había salvado a la aerolínea convirtiéndola como una especie de aerolínea de lujo, como de... sé bien, no me acuerdo bien qué era lo que decía, pero era como un servicio para ejecutivos, qué sé yo, y como que la había vendido así y con eso había logrado hacerla rentable. Pero el último plano de la película de Wall Street, que es el chabón subiendo por la escalera, esa cosa de todos somos iguales ante la justicia, ¿no? Te daba a entender que sí, que el tipo iba a ir en cana. O sea, de hecho, cuando el padre lo deja, era tipo, bueno, por ahí es lo mejor que te puede pasar, o una cosa así. No se sabe, digamos, tiene muchas chances, pero no se sabe. No, sí, no queda abierto, eso es verdad, pero todo indicaba que sí. No se sabe. Así que... Bueno, ese es básicamente el resumen de la película. Ahora, las conclusiones. Las conclusiones. ¿A vos qué te pareció? No sé, contame. Y es difícil justamente no compararla con la otra película, con Los Money, siendo que tienen tantos puntos de contacto, uh-huh, un montón de cosas, después vamos a desglosar, ¿no? Y parece más esquemática, más... Más Oliver Stone, más, es una película más masiva, me parece. Es una fábula moral muy, muy clara, ¿no? Sí, a mí me parece que tiene esto, bueno, que quizás lo hablamos en algún otro momento, por ejemplo, no sé, de Full Monty contra, ¿cómo es? El empleo del tiempo, ¿no? Que una película como mucho más consciente, mucho más militante, mucho más política, con P mayúscula, digamos, que la otra. Y sin embargo la otra, que se supone que es como más ligera, más de entretenimiento, de lo que sea, hace un mejor trabajo, quizás justamente por eso, por correrse de esa cosa tan tan explícita de ser explícitamente política, que la otra termina ganando, ¿no? Sale ganando en ese duelo, logra dar un mejor pantallazo al tema que la otra. A mí me parece que acá Wall Street tiene esa cosa de... como si de ser, al ser más al tratar de ser más militante, más política, más explícita, lo que sea, termina siendo como un reduccionismo en donde sí, bueno, Gecko es malo y el otro es un héroe épico, así que sacrifica todo. Bueno, pero me parece que es algo que comparte la película de Oliver Stone, me parece, que como que tratan de abarcar estos temas enormes y reducirlos a un simple conflicto de, no sé, del bien versus el mal, o de un malo versus un bueno. Creo que es algo que se repite en casi, y te diría, además es un chabón que suele agarrar estos temas así como viste, voy a hablar de no sé, pero lo que iba a decir con respecto al personaje de Gordon Gekko es que ustedes lo dicen que es un villano. Yo entiendo que el chabón que es como que en algún punto fue concebido de esa manera, como para que sea, no sé si un villano, para mí es más un antagonista que un villano. Yo no creo que la posición de villano esté tan clara. Si bien es, sí, está claro que el tipo no es un buen tipo y que lo caga a Charlie Sheen. Que Charlie Sheen, otra cosa, el personaje de Bad Fox, yo estaba leyendo que originalmente se iba a llamar tipo Bad Bochinsky, una cosa así, y que le cambiaron el nombre porque no querían dar a entender que Wall Street era manejado nada más que por judíos. Entonces le pusieron un nombre como Fox, que era como más ambiguo. Pero para mí, no, la posición de villano, si bien sí hay muchas formas en la que uno puede fundamentar que lo es y que se porta como el villano de la historia, no sé si está, no sé, no de la manera tan clásica. En ese sentido, me parece que es como un acierto eso. Bueno, no almuerza un niño con una manzana en la boca, sí, pero no hace falta. Sí, yo creo que es demasiado, incluso él es demasiado, de hecho, consciente, sí, o verbaliza y expresa, tiene una cosa... demasiado todo el tiempo, que su móvil es directamente la codicia y que no tiene límites al respecto. Tiene una cosa así como no muy... No hay contradicciones en él, sí, no hay ambigüedades, no hay... Por lo menos, o sea, el personaje de Danny DeVito, adelantándonos un poco, trata de ser un poco seductor, de ser incluso, presentarse como un realista, como un... Pero él también se presenta de esa manera. Para mí, justamente, o sea, lo que hace que no sea un villano es que tanto Gordon Gekko como, no me acuerdo, Garfield, el personaje de Danny DeVito, luego en algún punto es como que se tienen que explicar a sí mismos por qué están haciendo las cosas que hacen, y como que su defensa es que en realidad ellos son unos pragmáticos y que ellos están haciendo, y que los demás son hipócritas al negar que hacen esas cosas, y que ellos se lo reconocen a sí mismos y que por eso en algún punto son mejores. ¿Entendés? Ellos están haciendo lo que hacen todos, la diferencia es que ellos no lo niegan. ¿Entendés? Sí. Por eso digo, me parece que no es un villano tan directo, tan lineal, digo. Pero bueno, no, igual sí, podría ser que lo sea. No sé. Ahora te entendí un poco más. Igual hay que decir también que a pesar del señor Burns tampoco. A ver, no, sí, no, sí, sí. No. pasa que sí. No, ahora te entendí un poco más. Pasa que, de vuelta, volvemos a la mirada de Stone. Entre un pragmático y el héroe este que se redime por su sacrificio, necesariamente, digamos, en esa comparación, el otro queda como villano. Sí, Sí, lamentablemente, claramente, no. De hecho, bueno, no, es que además yo tengo entendido que Oliver Stone lo concibió de esa manera. Pero lo loco había sido, ¿te acordás que habíamos comentado esto hace un par de años? Que es que este personaje que había sido concebido como un villano y como que la idea era que vos te identifiques con Charlie Sheen y odies a Gordon Gekko le tengas antipatía, en realidad se convierte como una especie de herramienta de reclutamiento para las escuelas de negocios de Estados Unidos. Dice que después de esa película hubo un montón de gente que quiso ser corredores de bolsa y que, no sé, en esa cosa de ir a las escuelas secundarias y que acá se hace alguno, pero me parece que en Estados Unidos se hace mucho más, de ir como de tratar de venderles tu universidad. Dice que los tipos iban y pasaban en la parte del speech este de la codicia es buena a los chicos para tratar de motivarlos a que entren a la escuela de negocios y que funcionaba. Dice que como que había muchos... a gente de bolsa que lo tenía Gordon Gekko como una especie de ídolo y bueno, de héroe. Acá, entre todas las columnas de operaciones de prensa que tiene Ámbito Financiero, una se llama la columna de Gordon Gekko. No, escribe, no sé, uno con seudónimo, Gordon Gekko, y arriba tiene una fotito de Michael Douglas en la película. Sí. Durante la película me sentí muy loser, viendo toda esta gente exitosa tan rápidamente. Te genera esa sensación de, wow, tan fácil, ¿eh? Ser poderoso y exitoso, ¿no? Así que por ese lado es comprensible que para alguna gente sea así. Más allá del final, más allá de la vuelta de tuerca. Que y de hecho está ese contrapunto, ¿no? Entre los viejos valores de la América, totalmente. De la ética protestante. Que los dos del, tienen su representante. Digo, padre, cada película es el padre y el otro es... Sí, exactamente. Entre el padre y Charlie Sheen, ¿no? El de la vieja clase media, del sacrificio, el ahorro y el trabajo, y el del ascenso rápido. Sí, quizás de alguna manera se podría entender que Bat Fox es como un americano intermedio, digamos, entre... Totalmente. Sí. Totalmente, la codicia total, un punto medio. Sí, sí, vamos corriendo, ahora hasta dónde. Vamos. Está torsionado, digamos, ahí entre las dos éticas. Porque ni el padre ni Georgie, a pesar de presentar toda esa idea de el trabajo duro, uno representa la forma de el progreso se hace, la forma de progresar es trabajando. Uh-huh. Trabajando más uno podía entenderlo que es algo que pasa, me imagino, con los sindicatos en Estados Unidos, que por esta condición de querer, es como, tiene como una cosa así medio de izquierda y no la tiene. Como que es la voz de la izquierda en la película. ¿Se entiende lo que digo? Que podría llegar a ser la voz de la izquierda en la película el padre y no lo es. O sea, es como muy capitalista todo. Son dos miradas sobre lo mismo. Eso es lo que digo. No sé si se llega. Sí, por supuesto no es. De ninguna de las dos películas hay un enfrentamiento entre el capitalismo y comunismo. Sí, como una cosa derecha, más de. Sí. Más como capitalismo productivo contra un capitalismo financiero. Claro, exactamente. Sí. Son dos formas de capitalismo. Y es que me parece que las dos películas se separan ahí, digamos, en ese momento histórico de agotamiento, digamos, o desfasamiento del capitalismo productivo y lo que se avizora ahí en el horizonte, lo que ya está emergiendo y lo que ya se está volviendo hegemónico, que es el capitalismo financiero. O sea, las dos películas... Que ya era una realidad en Wall Street y como que pintaba que iba a trasladarse todo. Sí, ¿no? Sí, exactamente. De hecho, Gordon Gekko convence a Bat Fox para definitivamente... comenzar sus tareas como traficante de información. Le dice... Todo eso de que hay que llegar haciendo trabajo duro, todo eso es un verso. Acá, si querés realmente hacer dinero, bueno, tenés que manejarte de esta manera. No estaba bastante explícito en la película, quiero decir. Uh-huh. Uh-huh. Te iba a decir algo más, pero bueno, me parece que podemos ir un tema y volvemos con Other People Money, la otra película que tenemos para hoy. Entre otros, yo había notado acá, bueno, de Chile ya hablamos un poco, pero tenemos hoy también... En estos días se cumplen 20 años de la caída de la Unión Soviética. Y creo que va a salir entre en el próximo bloque algo. Pues. Bueno, tenemos una sorpresa. Sí, exacto. Bueno, yo no sé si vieron. ¿Viste el bloque que te pasé? Ciudad Futura. Yo quiero recomendarlo así porque me pareció fabuloso. Para, Y además te lo puse en Google. Lo vi que habías puesto algo sobre como cuando se cumpla en el año tal, cuando se cumpla. No, es otra cosa, pero el año de la revolución, ¿no? Eso no era. No, eso vi. Pero bueno, vamos a un tema entonces y volvemos. Pero ¿por qué no se había gustado? Ya. Y contame qué estamos escuchando, Juan. No sé qué era, vi el título, pero no. Bueno, Fernando, que es el musicalizador, está viniendo acá, corriendo. Pasó Disanimal Men con Monumental Money Maker. Mira. Viene muy a cuenta. Todo tiene que ver. Programa, todo tiene que ver. Quiero saludar, además, ya que hablamos de gente poderosa, con recursos. Y con acceso a las altas esferas de poder, al CEO de una radio que está en el canal y supongo que nos está escuchando. Le mandamos un saludo, que además la tiene tan grande y se la banca tanto que le da un espacio a ustedes, que es un espacio tan controversial, ¿no es cierto? Y que podría generarle tanto problema y sin embargo se los da igual. Es nuestro Soros, ¿no? Sí, es así como un capitalista con conciencia social. Y que bueno, fue un gran filántropo. Tira millones a múltiples. Pone un huevo en cada canal. Sí, ¿no? Sí, ¿quién sabe? Sí. Si mañana triunfa la revolución, y bueno, colgaremos a todos menos a Nicolino. Ponele, ¿no? Claro, cualquier escenario está salvado. Exactamente. La gente piola hace eso. Sí. Uno tiene un trabajo de 9 a 5 y por eso nunca va a ser. No va a ser Nicolino, exacto. Claro. Bueno. Así que bueno, hablamos ahora en esta segunda vuelta de Our People Money, esta película, como decíamos, año 91, director desconocido para nosotros, la gran, ¿no?, audiencia. Para nosotros se llama, no, pero, igual, pero es. Leí la filmografía y no hay nada relevante. No sé, quizás se me pasó alguno, pero no tiene muchas películas para televisión y ese tipo, ese perfil tiene. Bueno, de hecho es una obra de teatro. ¿En serio? Sí, es una adaptación de una obra de teatro. Ah, mirá vos. El que se llama igual, casualmente, pero sí. No me lo imagino. Ah, bueno, sabiendo eso, yo la vi después de haber leído eso y como que hay partes, viste, que te podés imaginar. Ah, bueno, esto debía ser una escena así. No sé, quién lo sabe, yo no la vi la obra de teatro, pero bueno. Puede ser una obra de teatro, digamos. No podemos adivinarla. Grandes paisajes naturales. No, seguro. Efectos especiales. De hecho, hablábamos fuera de cámara que básicamente la película tiene como dos grandes pilares, dos escenas centrales, y el resto puede estar como no puede estar. Uno se imagina más o menos que viene en el medio, puede rellenar esos blancos con lo que se le ocurra. Sí. Y no va a variar. Sí, de mucho. Hecho, yo te estoy recordando que yo ya la había visto la película, pero ayer es cuando un la gran volví clásico a ver, de cable de los 90. Sí, tal cual. Se daba mucho en cable. Sí. Y ya la había visto, y ayer cuando la vi me quizá quedaba dormido. Para leccionar, ¿no? Tenía, ya que hablamos de los aparatos ideológicos, no de Estado, sino privados. Pero bueno, en los 90 quizás esta película funcionaba así como parte del arsenal. Para preparar, ¿no?, a la gente para los nuevos tiempos que se venían. Puede ser. Decimos, tiene. Bueno, cuenta. Hacemos la sinopsis muy breve y creo que se puede ir desarrollando. Tenemos a Danny DeVito, que es una especie de. Como un Gordon Gekko. Sí, creo que pero en inglés decía Corporate Rider. Era el nombre de su ocupación, de los dos, de Gordon Gekko y de este. Que no sé, ¿cómo traducís Rider? Raider como entrepreneur. Sí, es no, una no mezcla sé, entre no, Raider pero como un saqueador, llanero y pirata. Sí, es una cosa. Pero bueno, que está ahí a la casa de oportunidades, digamos. Y un buen día encuentra como oportunidad esta fábrica de acero. Fundidora, no sé. Nueva acero, cables y aceros de Nueva Inglaterra, exactamente. Que bueno, hace estos cálculos como hacía Michael Douglas en Wall Street y se da cuenta que el precio de las acciones está desfasado con respecto al valor de los activos que tiene la compañía, ¿no? Digamos que comprar todas las acciones y tomar el dominio de la compañía, por ende, y vender, aunque sea a precio de regalo, los activos que tiene la empresa, le daría era un negocio, exactamente. Exactamente. Así que bueno, se lanza básicamente a la casa de esta gran ballena blanca que es Aceros y Cables de Nueva Inglaterra. Sí, una empresa familiar, ¿no? Familiar, exactamente, de gran arraigo en la comunidad, en el territorio, digamos, ¿no? Estaba muchas veces. Además, estaba ubicada justamente, no sé si en Connecticut, en Boston, no sé, digo, uno de esos estados sí que son como los más tradicionales. Se ve mucho el paisaje de las hojas rojas, ¿no? Del otoño, la iglesia, la casa de madera. Sería como una expresión del capitalismo ideal, de alguna manera, o del viejo capitalismo. Claro, el viejo ideal. No, yo para no sé si esto es adelantarme o no, pero es muy lo que está. Es como una muy una puesta en acto. No sé si leíste vos ese o cualquiera de los dos. Ese textito de Bauman sobre también estas diferencias entre el viejo capitalismo y el nuevo, ¿no? De los propietarios, ¿cómo es que le dice él? Los propietarios ausentistas, creo que le dice él. Que dice que, bueno, que en el viejo capitalismo, entre comillas, como que el propietario, el capitalista en sí, de una forma u otra estaba como ligado al territorio y tenía como una cierta responsabilidad, digamos. Porque de ese mismo territorio él extraía su plusvalía y a la vez lo habitaba, digamos, y sí, mal que mal no sé, digamos, se cruzaba con la gente en la calle. Es lo que hacía, lo que hacían tipos como Pullman y Ford, ponele. Ford que se cruzaba a los obreros en su fábrica, digamos. Pullman le hacía las ciudades a los obreros, o sea, que le hacía la casita, que ellos le hacían toda la comunidad. Ford que les pagaba a propósito, decía como que les pagaba a propósito a sus empleados un buen sueldo, porque decía que sus empleados del día de mañana podían ser sus propios clientes y que pagarles poco era quitarles poder de compra. Bueno, volviendo a Bauman, él habla de esta de este viejo propietario ligado al territorio, que de última la suerte del territorio era la suerte de su negocio, etcétera, etcétera, contra esta nueva era de liquidez, que es algo que aparece también en Wall Street, ¿no? Que un gecko, creo, como en un momento le dice, mira, negro, acá la palabra clave es liquidez. Es entrar y salir y estar acá y no estar, digamos. Y hoy estás acá y mañana estás allá, etcétera, etcétera. Bueno, y con esto, Bauman habla de los esta nueva configuración del capitalismo, que tiene esto, ¿no? Que no está ligada al territorio, sino que, bueno, hoy compra acá y mañana vende, y lo que pase una vez que se va no es problema de él, digamos. No, además vos en los dos, ahora estoy pensando, ¿no? En las dos juntas de accionistas, uh-huh, de las dos películas, cuando vos ves a los accionistas, no son chabones de traje y corbata, son tipo la señora, uh-huh, ¿entendés? Que compró un par de acciones y de casualidad está ahí, porque sí, bueno, tenía que estar... directamente mismo trabajadores. Claro, tal cual. Sí. Pero bueno, por eso decía que de alguna manera es no sé, capitalismo ideal para algunos, quizás, ¿no? Algo, una empresa sin deudas, que mantiene una buena relación con los trabajadores, sin conflictos laborales, y que, mal o bien, en general, da ganancias. En el caso este justo particular de la empresa de cables y no sé qué, que en realidad tenía varias divisiones, sí, había unas divisiones que, digamos, bancaban a esta, que no daba pérdidas, pero tampoco daba ganancias, ¿no? Y bueno, iba a ser ahí donde... No, esta daba pérdida, esa era el... Tenía como otras divisiones, y las otras divisiones que era como que les estaba yendo muy bien, y esta... Que la bancaban, pero sí. La bancan, claro, porque esta estaba, o sea, estaba yéndole mal directamente. Claro, justamente, como hay una figura paternal casi en el... En Yorkie, ¿no? En Gregory Peck, en sus últimas películas. Eso te iba a decir, debe ser una de las últimas películas de Gregory Peck. Sí, me fijé y creo que es la anteúltima. Está medio... Se lo ve como y medio... En las últimas. 75 años. Sí, sí, se lo ve. Estaba por lo menos con una cabellera respetable. Plateada, sí. bueno, no, digo, es una figura paternal y justamente... Como decía Fernando antes, tiene una responsabilidad, ¿no? Está ligado a la comunidad, no sí, solamente sí, sí, como sí, un inversionista o alguien que pone la tarasca, sino casi como un padre de todos, ¿no? Entonces tiene una responsabilidad con los trabajadores y no puede evitar que se vacíe la empresa directamente, que se la convierta justamente en liquidez. Exactamente. Así que bueno, en medio de este tira y afloje por las acciones y por lo que se llama... el hostile takeover, ¿no? La toma hostil de la compañía por parte de Arievito. Llegamos a como el momento cúlmine, ahí donde, bueno, se decide en asamblea democráticamente, ¿no? Una asamblea de accionistas. Es una buena herramienta para una mala. Para un buen medio, para un mal fin, digamos. Se decide cuál será el futuro de la compañía. Si se seguirá produciendo o si se procederá a liquidarla, a convertirla en liquidez. Y ahí tenemos como el punto nodal, el punctum de la película, que es los discursos sí, exactamente. Esos dos paradigmas en conflicto. Exactamente. Por un lado de Andrew Jorgensen, de Gregory Peck, y por el otro de Danny DeVito. En donde ahí están, sí, como vos decías, estas dos éticas, dos paradigmas en pugna, frente a frente, al desnudo. Porque de hecho Gregory Peck, durante la película, la que es Penélope Miller, Kate, creo que se llama el personaje, la chica esta, que está muy bien. También sí, hay que, digámoslo, sí, sí, porque sí, se lo merece, porque está también. Bueno, otro punto a favor de esta película, dice, no, respecto sí, a Wall Street. Sí, que es muy linda. Le sugiere como maneras de zafar de este enfrentamiento. que implicaban, por ejemplo, no sé, mover la compañía a Delaware, hacer no sé qué cosa. Y Gregory Peck le dice que todas esas maneras que ella le estaba sugiriendo no formaban parte de su visión de cómo se tenían que hacer las cosas y que por eso no eran una opción. Bueno, de vuelta, ¿no? El apego al territorio y a la comunidad. O sea, si me acuerdo que le dice que hay que mudarla a otro estado que tiene leyes más rígidas, digamos, contra estas adquisiciones hostiles. No, está fuera de... Sí, era como, yo fundé esta compañía, se fundó acá hace 81 años, la fundó mi abuelo y acá es donde... Exacto, bueno. En las dos películas, perdón, también hay, ¿no?, esa cosa dentro de las familias, esa brecha generacional, ¿no?, entre el padre de las dos películas y el hijo o la hija, ¿no?, representando no solo, bueno, en el caso de Wall Street, distintos niveles de ética, pero además en la película esta de People's Money también distintas concepciones respecto a las posibilidades actuales del capitalismo, a las posibilidades actuales de qué hacer, ¿no?, con una empresa, justamente. Quizás la chica, la joven, ¿no?, veinteañera, treintañera, con una perspectiva un poco más flexible, menos comunitaria, sí. Justamente, como decíamos antes, y más... pragmática. Más pragmática. Más pragmática, sí, tal cual es eso. Salvando, digamos, ciertos límites, pero digamos como más adaptada a las posibilidades en los tiempos que corren. Sí, porque está el personaje de Gregory Peck. No quiero decir realismo porque es feo e implica una carga como de resignación, ¿no? Pero sí, al horizonte de posibilidades. Pero hay también una sensación, ¿no?, de que el personaje de Gregory Peck está directamente ya demasiado... Negado. Desfasado, sí. Negado, sí, claro, está negado totalmente, sí. Sí, como en el personaje de la hija hay... No una resignación, no un realismo en ese sentido, pero sí un... Bueno, el juego está determinado de esta manera. ¿Qué podemos hacer? O sea, ¿cuál es el mejor escenario posible a partir de estas cartas? Exactamente, sí. Bueno, volvemos a los discursos. Sí. En donde, bueno, el discurso de Gregory Peck va directamente a estos viejos valores de la ética protestante, ¿no? Del trabajo duro, el sacrificio, el estar ahí, y en cierta forma, como también haciendo referencia, ¿no?, a la burguesía nacional, ¿no?, a esa ligazón íntima, ¿no?, con el Estado también, porque entre las posibilidades de salvación que plantea Gregory Peck, dice, bueno, hoy nos va mal, pero si el día de mañana, bueno, la libra hace esto, el yen hace lo otro, el dólar sube, o si de una vez por todas el Estado se decide y hace lo que hace falta, que es reconstruir las carreteras, los puentes, etcétera, etcétera, bueno, ahí nos van a llamar y nosotros vamos a estar ahí y esto va a salir para adelante. Porque... Que es como también apelar también a un Estado que ya no existe, ¿no? Claro, sí, a un Estado de bienestar que... ya para ese momento, año 91, estaba comenzando un proceso. Comenzando. Siguiendo. Avanzando en un proceso de desmantelamiento. Sí. No, y además, algo que estaba pensando mientras hablabas vos de lo de la ética protestante. ¿Te acordás que una de las cosas que creo que. No me acuerdo si la mencioné en el discurso, pero que sí la hablaba con N. Weber en su texto de la ética protestante, era como de la vida austera. De este trabajar duro y tener una vida austera. Si vos te fijas, el tipo tenía como no sé cuántos, hace la cuenta, era 125 millones de dólares, y vivía en una casita que, si bien no vivía mal, tampoco tenía ningún lujo, porque era ellos cocinando, su jodita era ver un partido de béisbol, una cosa así. Y compáralo, de vuelta, vamos a jugar con eso, con la vida de la hija, que es como mucho más cosmopolita, digamos. Sí, pero vive en una ciudad. Bueno, pero toda esta cosa de la austeridad y etcétera, etcétera, sí. Ya no existe. Sale con tipos la chica. Bueno, pero va a comer al restaurante japonés. Exactamente. A restaurantes, claro, caros. Sí, no, hay otra movida. Ahí. Bueno, y después del gran discurso al corazón, ¿no? Exactamente. El sentimiento de New Deal. Sí. aparece el discurso de Danny DeVito, el personaje de Lawrence Garfield. Esta es una gran victoria de la película realmente, porque uno espera que lo normal en el clímax de esta película, finalmente, bueno, la razón está con nosotros, o sea, si uno lo piensa, digamos, la razón la tenemos nosotros. Entonces, en el momento del discurso, del duelo de palabras, tenemos que ganar nosotros, tener una victoria así épica y resolver todos los conflictos. Y no, sin embargo, el discurso de Danny DeVito termina siendo más... interpela de una manera más eficaz y más fuerte, y de alguna manera los deja a todos en silencio, ¿no? Termina callando esos silbidos, esos abucheos, con lo que lo recibieron por una especie de silencio de capaz que tiene razón. Tiene una lógica como implacable, ¿no? La lógica, el discurso de Danny DeVito. En toda su crudeza y su cosa descarnada. Digamos, pero y a mí me parece que está el éxito. Es a ver, eso que Danny DeVito dice así, dura y descarnadamente, es el ethos del capitalismo puro y duro, digamos. No hay ropaje de burguesía nacional ni de lo que sea, digamos. Es eso que Danny DeVito dice, como parte de una película de entretenimiento, es así, es el ethos del capitalismo y no hay nada que hacerle, digamos. Sí, es de alguna manera le está diciendo en la cara, bueno, ustedes viven en una sociedad capitalista y además viven en este tipo de sociedad capitalista. O sea, o se mueren, o se hunden con todo, o bueno, salvamos algunas cosas, ¿no? Recuperamos algo de plata e incluso quizás a partir de ahí podamos invertir en otro lado, que sí. Que recordemos, bueno, lo que le dicen los accionistas, entre otras cosas, es digamos, ustedes compran acciones, dice, porque quieren ganar plata, no les importa si fabrican acero y alambre o si venden jugo de naranja congelado, dice. A ustedes no les importa, ustedes quieren hacer plata y bueno, hoy vengan acá, votenme a mí y vamos a hacer plata, dice. Pero no dice solamente eso, le dice que lo que dice entre él, otras, o sea, cosas, sí. Sí, le dice como que ustedes se tienen la opción de ir con él y se van a hundir con barco, con todo, que es muy ético, pero, o sea, no va a servir de nada, y por qué es hacerse matar, o salvar, es lo que dice él, salvar lo poco que queda, y después con esa plata que recuperamos, la plata que podamos salvar. Bueno, pero eso es como un bálsamo, digamos, que le dice, bueno, ustedes con esto invierten en otro lado, y de última, y si les va bien, bueno, crearán un par de empleos, dice, pero... De vuelta, eso es, ¿cómo se llama? Placebo, digamos. El núcleo del discurso de Danny DeVito es otra cosa. Es eso que le dice, ustedes están acá para hacer plata y nada más. Estamos en un, digamos, podríamos decirlo también, estamos en un darwinismo social y acá este barco ya no da para más porque están los japoneses algo que se repite en las dos películas, el tema de esa cosa de... Bueno, esto está así, acá sobrevive el que puede y el que no. O sea, las dos películas tienen... Uh-huh. Que yo me lo iba a comentar eso, no me acuerdo. En la asamblea de accionistas de Wall Street, el discurso es más o menos parecido. Sí, sí, sí. Hay una cosa ahí de antipolítico, antiestatal, cruzado con esa crítica a la burocracia de la otra, que es ridícula, ¿no? Pero de los 33 vicepresidentes. Claro, sí, que es una pavada. No sé. No, pero son el tipo de chiste que te ganan a la multitud. Sí. Bueno, parece, digo, como medio demagógico, pero el argumento en los dos es más o menos lo mismo. Sí, bueno, sí. Esto no rinde o no rinde lo esperado, bueno. Y si da más plata venderla que mantenerla funcionando, y bueno, hay que hacerlo. No, acá no hay ética que valga. Más, digamos, allá de los discursos. Las dos películas tienen una cosa así como de la supervivencia del más apto. De este, el juego es ese, y sobrevive el que puede y el que no, mala leche. ¿Qué va a hacer? El que queda enganchado en la máquina de cortar, boludo, queda enganchado. ¿Qué va a hacer? Ahí el discurso de Danny DeVito, este duelo de discursos, es un poco como lo que decía Pugliese, ¿no? El ministro de Economía de Alfonsín, después de una reunión con la UIA o con algún factor de poder así interesante, dijo, les hablé con el corazón y me respondieron con el bolsillo. Porque es esta este duelo ahí de apelaciones. Sí. No, es fuerte realmente, porque uno es, durante la película es normal que siento un poco de cariño, o es la intención de la película, ¿no? Que uno cierta más afinidad, ¿no? más empatía con lo, el pobre viejito, con Jorgi, ¿no? Con estos trabajadores, con esta empresa que se apega a las leyes y trabaja de una manera tan dura, ¿no? Pero después, claro, cae Dani Evito diciéndote, lo que están fabricando ya no sirve para nada, a nadie le interesa. Sí, por más que hagan las mejores, los mejores cables del mundo, no tiene ningún sentido, ¿no? Y trae ese ejemplo de lo... No me acuerdo qué era lo... El látigo de caballo. Ah, sí, seguramente sí, sí. La última empresa de látigo de caballo hacía los mejores del mercado y tenía el monopolio de eso, pero era un producto obsoleto. Claro. Que no, y ahí yo me acordaba de la Unión Soviética, ¿no? Que este duelo de discursos. Recordemos, bueno, Other People Money está filmada después de la caída del muro, o sea, tiene como un marco un poco más más favorable, digamos. No, pero pensaba en esto también, si la Unión Soviética no habría quedado en medio de este duelo de discursos, ¿no? De seguir fabricando acero y grandes hornos de no sé qué, y ferrocarriles y no sé qué, contra hacer silicio y chips y no sé qué. No, pensaba en un ejercicio así... Veía estos libritos de cómo sería la Unión Soviética en el 2017. Ahí, por ejemplo, decía, ¿y pero le habrían podido competir en serio la carrera esta a Estados Unidos? ¿Hubiesen podido hacer el Google soviético, ponele? ¿Estaban preparados para eso o seguían con la lógica de Jorgensen de hacer así acero, cables? Y... Sí. No sé. Parece que de alguna manera el capitalismo líquido, por decirlo de alguna manera... vino a salvar un poco al capitalismo en general en su momento, o a darle un impulso nuevo y que le faltó a la Unión Soviética esa reinvención, digamos. Y lo que pudo hacer el capitalismo me parece global. Claro, lo que pudo hacer el capitalismo es como, en algún punto, como volverse un poco más abstracto. Al principio del Wall Street el tipo habla, no me acuerdo de qué presidente nombra, pero ponele que te dice, lo peor que hizo Nixon, ponele, fue sacar el patrón oro. Ah. Como que quizás eso sí sea una ventaja, que como que se pudo volver como una cosa como más abstracta, al punto de que vos escuchás que, no sé, Google compra YouTube por 16.000 millones de dólares, que no existen, o no, no eran 16.000 millones de dólares, eran tipo 160.000, que no existe tanta plata, esa plata no existe, y esa plata existe en una transacción abstracta. Sí. En Wall Street está varias veces eso. Que los tipos como que se sinceran, entre comillas, y dicen, esto que estamos comprando y vendiendo, dicen, en realidad no existe. Como que compramos y vendemos expectativas, digamos. Sí, yo no produzco nada. Claro, sí, sí. En un momento, sí. Bueno, y eso también, de vuelta, está en este duelo de discursos de Danny DeVito y Gregory Peck, que Gregory Peck dice, nosotros producimos, nosotros fabricamos, nosotros generamos cosas, y este tipo no hace nada, lo único que deja detrás de él son papeles y nada, papeles y firmas, ¿no? De vuelta, esta cosa, esta reconversión del capitalismo en capitalismo financiero, que bueno, hoy... Pero está mostrando también, ¿no? Por supuesto, sus límites, sí, ¿no? Que en algún momento esa burbuja termina explotando, no se puede hacer más grande. Sí, no se puede hacer más grande, pero después surgen otras burbujas, ese es el tema. O sea, si algo... Digo, en los 80 ponerle toda esa cosa de la inversión fue una burbuja. Bueno, después vinieron otras burbujas. Después vinieron la burbuja de las .com. Ahora está la burbuja de, no sé, ¿entendés? Sí, pero digo, área. Es como que en algún punto esas burbujas, es cierto, explotan en un momento, pero después aparece otra burbuja detrás. Y se me dirá, bueno, hay que ver, sí, ¿cuál es el límite? ¿Cuál es el límite de las burbujas? ¿Cuál es la última burbuja? Bueno, está bien, puede ser, pero evidentemente están demostrando una capacidad de generar nuevas burbujas, que no es algo menor, porque... Lo mantiene andando. Yo te digo, igual ya vengo leyendo a varios magnates de la industria, digamos, por llamarlo de alguna forma, norteamericanos, que se preguntan, ¿no? Ya tienen ahí como una sombra de duda. Y dicen, bueno, tipo, no nos habremos ido al carajo en esto de liquidificar, del burbujeo, y sobre todo el tema de hacer outsourcing. O sea, de convertir a Estados Unidos en un país prácticamente, sí, de servicios, digamos, sin industria. Convertir a las economías, hoy por hoy, o sea, nosotros mismos, digo, ninguno de nosotros es carpintero. Bueno, los que se subieron al Sí, bueno, nosotros hemos hecho. Pasa que en un momento ellos ese modelo le vendían para afuera, pero ellos no se lo compraban. Llegó un momento que dijeron, bueno, se terminaron creyendo su propio discurso de que sí, que estaba bien convertirse en un país de servicios. Y bueno, no sé, ellos sabrán dónde está el límite. Sí, quizás ahora venga una nueva era, ¿no? un nuevo New Deal. Sí. ¿No? Y en general la historia del capitalismo, al menos hasta ahora, ha sido así, de reinvención, de crisis y oportunidad. Sí, una especie de schumpeterianismo práctico, ¿no? De destruir para reconstruir, digamos. Sí, como que al parecer todo lo... El auge en algún momento tiene que, además de en estas cosas que son tan grandes, tan vertiginosas, como que cada vez se rompen más rápido y bueno. Es una vieja polémica entre Rosa Luxemburgo, para traerlo a término de tragedia y farsa, ¿no? Porque a veces si no parece que estamos haciendo una ecología entre Rosa Luxemburgo y ¿cómo se llama este buen hombre? Uno de la Segunda Internacional. Bueno, no me acuerdo. Entre Kautsky, creo. Y de Rosa Luxemburgo. No, que Kautsky decía esto. Decía, bueno, no hay que creer que en estas sucesivas crisis del capitalismo, que o sea, siempre estamos pensando que cada crisis del capitalismo es la última. Y el capitalismo lo que ha mostrado hasta ahora es una gran capacidad de regenerarse y de modificar algo, cambiar un poco el curso y seguir. Y a veces hasta seguir creciendo. Así que bueno, a veces hay que afinar ahí la mira. Sí, porque bueno, por ejemplo, en el caso particular de España, probablemente a partir de todo este movimiento general, quizás no, pero probablemente surjan algunos límites, ¿no? Una nueva estructura normativa al respecto, un nuevo rumbo. Sobre eso hay mucho debate, y sobre Grecia también, digamos. Y hay uno planteado... digamos, a mí me gusta una forma de encararlo que he visto por ahí, que para ponerlo en términos argentinos, se pregunta si lo que está pasando en España y en Grecia es un 2001, como piensan los optimistas, o es en realidad un 1989, como piensan los pesimistas, digamos. Si es el una vuelta del Estado, digamos, al centro de los acontecimientos, o es en serio y casi de una vez por todas, digamos, el fin del estado de bienestar. Recordemos que todavía en España y en Grecia hay privatizaciones por hacer, hay mucho por avanzar, digamos. No, de hecho todo lo que le piden, digo, ponele, lo que le pide Alemania y lo que plantean, la solución que plantea por lo menos la gran mayoría de los economistas que yo escuché, es reducción del gasto público. Sí, profundizar el modelo. Sí, sí, sí, sí, sí. Como que dice que Grecia tiene un Estado que es monstruo. Como que un poco más se puede ir. Está bien, hasta el 18 de diciembre acá se decía lo mismo. Del 2001 se decía lo mismo y las recetas eran esas. Pero igual es como que la alternativa ahí está planteada, ¿no? Y hay que ver cómo resulta. De qué forma termina todo. Yo he leído que también eran recetas que se planteaban por acá, que decían propuestas para España y para Grecia, que eran, bueno, que dejen todo, que hagan en serio la Unión Europea, digamos, y que dejen el manejo de sus finanzas públicas en manos de una especie de consejo de sabios así de la Unión Europea, y bueno, que resignen, ¿qué le vamos a hacer? Un poco de soberanía. No está mal. Sí, era cosa que se mencionaban acá. Sí, sí, sí, exactamente. Que el FMI directamente dejara ese rol efectivo, pero en lo formal no efectivo, ¿no? Y tomara las riendas. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Directamente de la economía. Pero sí, a lo que voy es que tanto en España como en Grecia, no sé, imagino yo, en algún momento tiene que llegar el límite de decir, no, ya no hay más para saquear, ya no hay más para que se lleven. Ahora que otra vez empezar de nuevo a construir algo más o menos tangible y de verdad. Uh-huh. Bueno, denos unos años para construir algo para que vuelvan a saquear. vuelvan en un rato a saquear. Pero bueno. Así que bueno. Vos mientras tanto fuiste presidente de mesa, todo esto. Sí, generaste tu fe de la fiesta de la fiesta cívica, sí, republicana. Sí, ¿tuviste algún contratiempo o algo? No, yo al contrario de tu experiencia el domingo pasado, la verdad que no tuve ningún problema, todo lo contrario. Todos los fiscales unidos, ¿no? Elección limpia. Pasa que con el presidente es distinto. Yo ya te dije, la primera orden para todos y cada uno de los fiscales es que se lleven bien con el presidente. Ah, No es que yo les caí bien. No. Ah, ¿vos fuiste presidente? Presidente de mesa, sí. Ah, mira, ¿vos fuiste presidente? No. ¿Por qué? Pero, ¿por qué él sí y vos no? Él porque es militante y yo soy un ciudadano apolítico que me mandaron un telegrama que tenía que ir y fui. Ah, ¿te mandó un telegrama? Sí, sí, sí. Ah, mirá vos. Tengo todavía una elección más. Mira, a mí nunca me llegó eso, muy che. Poco probable. No, es por sorteo. Sí, no es a todos. Sí, no, no, no, me imagino que no, pero... No, igual vos votás sí, primero. Pero, no, ¿sabés que no sabía eso? Que es tipo como los jurados en Estados Unidos, te llegan por telegrama, ¿sí? Sí, sí, sí. Mirá vos, no sabía, ¿sabés que no sabía eso? Fuera de joda, ¿eh? ¿Pero cómo pensabas que era? Pensé que era gente que se postulaba como... No. Presidente... Es que son muchísimas mesas. No creo que haya tanto. No, aparte igual... No hay tanto compromiso. No, es que justamente el presidente no puede tener filiación. Claro, ningún partido. Ni simpatía, ni nada. Ah, ok. Entiendo. No sabía eso. Pensé que el presidente sí también estaba representando. Igual, si te interesa el tema, te puedes postular como voluntario. Sí. Entras en una base de datos que creo que tipo después no salís nunca más en tu vida. Y todas las elecciones... Hay que afiliar para un partido. De acá al fin de la eternidad por todas las elecciones. No sé cómo es, pero sí te podés anotar como voluntario. Lo que sí no sé si es permanente o si es, no sé, te anotás y... Es válido para la próxima elección nada más y después te... Yo que soy una persona pragmática y realista. Te pagan 200 pesos. No, me... Si eso contesta tu pregunta... No necesariamente. 50 si vas al curso. Sí. ¿Por qué la gente, por qué el radioescucha debería considerar ir más allá de los 200 pesos porque te cagás un domingo? Es físicamente extenuante. Ajá. Sí. Entonces, vendéselo a la gente. Vendéselo a la gente por qué deberían participar en esta gesta eleccionaria. Ahora que vienen las elecciones de octubre van a tener tiempo de van a tener la oportunidad si quieren. Me parece que ya está para octubre, ya están. Ah, ya están seleccionados. General, ¿sí? No, si a vos te avisaron, a Martí le avisaron así con tipo 3 días de anticipación. Sí. Sí, algo puede es, ser que es medio a la... que vayan cayendo, ¿no? No, pero es entre 15 días y 3 días antes de la elección. ¿Qué te puede llegar? Igual los de la vez que viene, los de octubre ya son supuestamente los mismos que los de las primarias, así que ya está. Por eso digo, los de octubre, el presidente de mesa creo que ya está determinado. Mira, yo creo que... Porque vos lo venís haciendo desde hace mucho, yo te veo que reincidís. Quiero saber si me estoy perdiendo de algo por no ir. Ahora él está, Marty está, digo. Te saca. Quiero saber si hay, es un colectivo que me tendría que subir. A riesgo de sonar así como muy... demasiado republicano. Sí, te saca algunos mitos de lo que son las elecciones y lo que es el sistema democrático institucional en general. ¿En qué sentido? Que crees más, te das cuenta que esos resultados son verdad. Te das cuenta que sí. O sea. Sí. Al menos en Capital, que es dentro de todo más o menos civilizado. Está todo más a la vista, sí. Está todo más, sí. Ojo, también lo que se dice del conurbano y la provincia tiene más de mito que de realidad. La gente que vota por un pancho, no, por un pancho, no, por un choripán. Eso existe, pero al momento de los recuentos, generalmente siempre hay al menos 2 fiscales de 2 partidos distintos, así que. Son muchas mesas igual, son... No sé. Es difícil que haya 2 fiscales para cada mesa. Pero bueno, igual de todas maneras. Sí, no. Estando ahí... Sí, no te voy a negar que, bueno, son 80 y pico mil de mesas en todo el país. Y bueno, no puedes tener un ojo en cada una. Claro. Pero, no sé. No, por supuesto que no es 100% la elección en ningún lado, supongo yo, no es 100% pulcras. No, está bien, yo no decía pero eso. Justamente ser además presidente, mesa o fiscal, lo que hace es poner tu granito de arena justamente de fiscalizar, ¿no? Las elecciones sean limpias. Que sean, ¿no?, de esa manera. No, y después te hace ver con otros ojos, yo qué sé. De bueno, riesgo de sonar demasiado tibio, ¿no? Pero bueno, vos te sentás ahí en la mesa todo el día. Ves pasar a 270, 320 personas. Vos las viste con tus propios ojos. Viste que con tus propios ojos pusieron el sobre en la 1. Después vas, abrís. Haces el recuento y ahí se cuentan los porotos, digamos. Si de esas 320. Si hay 420, ya es raro. No, digo, pero si hay 195 votos de Macri, te lo tenés que que bancar, porque es así, vos le diste la chance a la gente, entre comillas, y la gente te votó eso. Digamos, pero existe y vos la viste, digamos. Sí, una de las cosas que más me gustó a mí participar en esta fiesta de la democracia justamente fue que mientras hacíamos el conteo, éramos cuatro, ¿no? Yo, el suplente, la fiscal del UCR y el del Frente para la Victoria, ¿no? Y los cuatro nos la pasamos bardeando a Dualde y al PRO. Pero a ninguno en ningún momento se le pasó por la cabeza, no, bueno, estos botitos los podemos romper, hacemos de cuenta que fue voto blanco y todo bien, ¿no? Como que te das cuenta ahí que, no sé si la mayoría, pero una buena parte de la ciudadanía lo respeta el proceso. Pudiendo hacer trampa tranquilamente y no pasara nada, respeta a los... Igual yo la otra vez había leído, alguien en Twitter puso que había puesto su granito de arena para que no gane Macri, que en la mesa que había sido presidente, fiscal, no sé qué cosa, habían roto no sé cuánto de Macri. Pero bueno... Sí, capaz que sin Macri presidente, ¿no? Ahí ya estamos hablando de otra cosa. Ya hay más cosas en juego, ¿no? Pero bueno, no, está ahí. Después... cuando vos ves los votos de la general, cuando ves el resultado en general y ves que da más o menos lo que dio tu mesa, ¿sí? Te lo crees. Te lo crees un poco más, digamos, sí. Sí, es cierto, porque uno después pasa que es tipo, ¿y quién lo votó a Menem? Claro, no, claro. Sí, yo digo, claro, en mi barrio, ¿quién vota, no? Claro, a Dualde. Igual, sin embargo, ahí abro los sobres. Sí, está a de tus ojos, claro. Sí, exactamente. Sí. Uno ve a sus vecinos, ¿no? Que vienen. Sí, pues uno pierde de vista como que hay gente por fuera del círculo en el que se mueve uno que piensa diferente. Y uno se da cuenta, por ejemplo, no sé, hace un par de años se escuchaba mucho decir, tipo, ¿cómo puede ser que Tinelli haga 50 puntos? Yo no conozco a nadie que lo vea. Claro, pero bueno, vos te movés desde un círculo que no mira a Tinelli, ¿entendés? Porque, claro, bueno. Si en mi timeline nadie está a favor. Claro, tal cual. Tal cual. ¿Entendés? Si vos ves Twitter, o sea, vos decís Macri va a perder por goleada, ¿entendés? Porque ese tipo. Sí, claramente puedes... no era el medio de Macri. No era... Incluso esas encuestas que se hacen a veces por Facebook, ¿a quién votarías de presidente? Que incluso capaz que votan ponerle 5.000 personas, pero el resultado no tiene nada que ver después con las elecciones generales. Porque, claro, más o menos van votando comunidades, digamos. Eso, por una cuestión demográfica, claro. Muy relacionada. Jóvenes de clase media, de ciertas ideas. Y sí. Algunos del PRO, pero en general. Claro, tal cual. Piensa parecido. Tal cual, es cierto. Límite, horizonte, ¿no? Es cierto. Así es, así que bueno, con esto. No es el mensaje tan. A favor de la democracia. La democracia dice, bueno, con la democracia se come, se cura y se educa, ya lo dije. No, pero no sé, ¿qué opina la embajada de Corea del Norte? Ustedes están mandando este tipo de mensajes por y bueno, radio. Ellos están perfeccionando el sistema democrático. Todavía no lo largan porque bueno, están ahí puliendo algunos bugs, pero ya va a salir. Cuando salga va a ser mejor que el de acá. Es como el kernel de Stallman, del sistema operativo de Stallman, que no salió, pero cuando salga va a. Es como el Duke Nukem Forever, sí. Así que bueno, hemos hablado del capitalismo salvaje en decadencia, hemos hablado de la Unión Soviética, hoy en estos días se cumplen 20 años de la desaparición, hemos hablado de Chile y hemos hablado de las elecciones, así que hemos cubierto todo el programa muy actual. Podría ser que el para la próxima edición de Tragedia y Farsa ya la revolución sea una realidad. Con un Chile socialista, sí, eso ni hablar. Con Camila Vallejos, ¿no? A la cabeza de los soviets. Justamente 18 horas soportando estas elecciones. Un dolor de espalda tremendo. Te mata la espalda, sí. Pero él me dijo que hay levante. Fernando me trata de convencer de esa manera, me dice, tenés que venir a las manifestaciones porque hay chicas. Ah, manifestaciones, yo pensé que... No, pero me decía que en... Yo te digo que en mi colegio el fiscal del PRO se levantó una del FARC. Tenés que tener mucha suerte. Sí. No, bueno, yo general, la mesa en la que fui a votar yo había dos chicas muy bonitas, las chicas que me atendieron... Pero me parece que entiendo que era una excepción y que desgraciadamente no son todas. Vos pensalo así, mi presidenta de mesa era muy linda. Vos tenés todo un día ahí que vas a estar ahí sentado al lado y que van a estar mirando el vacío. Claro. Así que tenés grandes oportunidades, bueno, de confraternizar y compartir experiencias. Si te toca, ¿no? A mí me tocó la fiscal del UCR, tenía 60 años, pero era linda. Si te van las mil. Si te abstraías de la edad. Podía ser. Bueno. Terminamos, gracias Esteban. Así es. No, por favor, gracias a ustedes por invitarme a compartir esta ocasión tan especial. Y bueno, a la vuelta seguramente volveremos con más, ya apostando todos los cañones, ¿no? A Chile y su nuevo sistema político y económico. Así es, así que bueno, será hasta la vuelta, Juan Pablo. Así y te deseamos un muy feliz viaje y que mates muchos capitalistas allá. Bueno, será hasta la próxima, gracias por escuchar. Gracias, hasta luego.